un puro corazón. Aquí estamos muy alegres, nuestra música también alegre sus corazones. La doble X me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. Los domingos todas te la sabes. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. ¡Yu! Ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor y que claro, es mejor. Quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor y que claro, es mejor. Escuchar a la madre de todas las bandas, a la banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, que bueno, fíjese que bueno, es una banda sinaloense que fue formada allá en El Recodo, es un pueblo del municipio de Mazatlán, Sinaloa, formada en 1938, ya. Ranchito, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Sí, buenos días. Dígame. Sí, ella quisiera seguir con la canción. Claro que sí. Para recordar aquellos tiempos de Carlos y José. ¿Cuál quiere ya? Esa de... Bueno, una de que sea nomás de Carlos y José. Claro que sí, le complacemos con gusto. Sí, es de la Juan Gastelo. Juan Gastelo, ¿dónde nos escucha? Acá en el de Colomita 3. A él le complacemos con gusto. Mire, para la familia Machado, Araujo... Y para la familia Araujo Gastelo, para la familia León Piña, de allá de Santo Tomás, para ellos. Claro que sí, ahí se escuchó ya, ¿eh? Sí, muchas gracias, que el señor nos siga ayudando. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Hasta luego. Hasta luego, que tenga un bonito día. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.

cumplo de no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo de no amar a otra ninguna. He de quererte, de adorar. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué admiración les causa que yo quiera esa mujer? Es momento de sacar las peladas, las banqueteras de la rancherita. Que pases a mi lado, compro los minutos, te los pago al contado, te compro cada beso, cada caricia tuya, te compro el corazón y te compro tu amor. Perdona si pretendo comprarte con monedas, pero es que ya intenté comprarte con cariño. Si tienes ambiciones, yo te las realizo. ¿Cuál es la condición? Que te quedes conmigo. Y te compro también tu cuerpo de sirena. Te compro noches buenas, tu desnuda flor de piel. Y te compro la miel y en tus dulces labios. Te compro tus ojitos para que no me ignores. Te compro un siglo entero para que estés conmigo. Véndeme tu existencia para yo seguir vivo. Día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEWX 1420 AM. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Habla Marcia Enciso. Desde Tijuana. Cadena Enciso. preciso. Entra en rigor con más fuerza que nunca, con eficaz, con intensa potencia, para este nuevo comienzo 2026, porque en sí somos la fuerza de la radio. En Mexicali, capital de la transformación, el progreso es evidente. A pesar de los retos que enfrentan los municipios fronterizos, el mercado laboral generó más de 5.000 nuevos empleos formales, según cifras del IMSS. Fortaleciendo la economía y el bienestar de las familias, Mexicali avanza, crece y se transforma. Gobierno de Mexicali. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, anunció que a partir de este mes de enero, iniciará visitas a distintos municipios y regiones del estado, con el propósito de reunirse con sectores productivos, organizaciones sociales y ciudadanía para diseñar una agenda legislativa incluyente y cercana a las necesidades reales de la población. El legislador federal informó que los encuentros permitirán recoger propuestas que serán integradas a su trabajo durante el próximo periodo ordinario. Las iniciativas que impulsará se concentran en temas como la disminución de impuestos para la frontera norte, la protección y promoción de los derechos humanos, el abasto de agua para la ciudadanía, gestión de proyectos de movilidad urbana, incluyendo la propuesta de un sistema de cable a luz para Tijuana. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. La música de ayer y hoy. 420 AM, XDWX. Radio Ranchito, me gusta más. Buenas tardes, Omarcito. ¿Te podrías complacer con la canción Será por mi orgullo, con los del Ancla? Con saludos para todos, que tengan lindo domingo. Gracias. Sé que soñé contigo si tú me desespero porque no te miro. Pasan por mi mente los pensamientos, me traen amargado los malditos celos. Hace una semana vi que no te veo, si mi corazón si es un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo. Me la paso triste, me encierro en mi mundo. Los del Ancla, así es, oiga. Decidido a volver a verte, ojalá te encuentre y que tenga suerte. Quiero darte flores, también serenata, decirte te quiero como te extrañaba. Hace una semana de que no te veo, y mi corazón es un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo. Me la paso triste, me encierro en mi mundo. Hace una semana vi que no te veo, y en mi corazón siento un desespero. Será por mi orgullo, será por el tuyo. Me la paso triste, me encierro en mi mundo. Desde la mañanita hasta la noche, las banqueteras todos los domingos. Thank you. será mi fin, pero te juro que jamás te darás cuenta. Te vas a ir y el desconsuelo va a sentarte aquí en mi mesa. La soledad no viene sola, trae consigo una botella. En tu lugar habrá botellas platicando con tu ausencia. Te ayudarán a no sentir que tú te alejas. Si vas a irte, hazlo ya, no te detengas. Palabra de borracho, voy a llorarte una noche hasta el olvido. La madrugada llegará y traerá más vino. Ese que ocupo pa' olvidar que fuiste mía. Palabra de borracho, haré de cuenta que aquí no ha pasado nada. Voy a olvidarte, al fin mi cuenta está pagada. Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma. Palabra de borracho, voy a llorarte una noche hasta el olvido. La madrugada llegará y traerá más vino. Ese que ocupo para olvidar que fuiste mía. Parranda sigue dando, papá. Ándale pues, ni me debes ni te debo. Ahorita vamos a con el tema de Karim León. Complaciendo a nuestra amiga Maris Peda, claro que sí. Ahora vamos a escuchar el tema Palabra de Borracho con los señores herederos de Nuevo León, claro que sí. Son las 12 del mediodía con 10 minutos, 12 del mediodía 10 minutos. Saludamos a la gente de Tijuana a través de la 1420 Radio Ranchito, claro que sí. Ahora nos vemos de Mexicali, la 1050, la grande de Mexicali. Los saludamos con el gusto de siempre. La sala de teléfono en cabina es 46-178-3979. Y con gusto les estaremos complaciendo este domingo familiar. Seguimos con más temas. Saludos a nuestra amiga Mari Guzmán, ya se está reportando también vía WhatsApp. La saludamos con mucho gusto. Hagamos un fuerte abrazo. Nosotros seguimos con más. Vamos con la voz de Karim León y Camilo. Ándale pues, ni me debes ni te debo. Complaciendo a nuestra amiga Mari Cepeda. 12 del mediodía con 10 minutos. Te dejó libre, fuiste tú la que perdiste. Tan sencillo encontrarse un gran amor. Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme. Algo me frena pero sé que no es amor. Es la costumbre a todo lo que me diste. Sea lo que sea lo mejor para los dos. Salga bien tu nuevo intento, para que no vuelvas con el corazón abierto. Ni me debes ni te debo, se acabó, nada es eterno. Buena suerte con tu nuevo amor. Gracias por lo malo y por lo bueno, y que quede claro por si algún día nos vemos. Ni me debes, ni te debo. Ni me debes, ni te debo. Ni

mañana nos peleamos una vez más por nada. Y si me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama. Mañana me reclamas las cosas que no he hecho. Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento. A ver, pues acabamos de escuchar la voz del señor José Ángel Ledesma Quintero, mejor conocido como El Coyote, quien naciera, bueno, un 1 de noviembre de 1970 allá en Mazatlán, Sinaloa. Nosotros seguimos con más a través de las banqueteras, saludando con muchísimo gusto a toda la gente que sigue comunicando, se sigue en contacto, mil gracias. Teléfono en cabina el 646-178-3979, 646-178-3979. Y con gusto le estaremos saludando, le estaremos complaciendo en este domingo 18 de enero. Qué rápido se nos está yendo, oiga, este 2026. Bueno, el mes, ya llevamos más de medio mes, oiga. Rapidito, ¿eh? Hombre, no, seguimos con más. Cuando les esté yendo de lo mejor, ¿eh? Este año lo hayan empezado con el pie derecho. Y si no, pues no se preocupe, oiga, luego se compone. Levanto la mano. Ándale, pues, claro que sí, seguimos con más. Dice saludos para la señora María Elena, para el señor Federico. Ahí a la señora Carmelita allá en la Popular 2, pues la saludamos con muchísimo gusto. A nuestra amiga Teresita allá en Maneadero, pues se nos pidió dos corazones errantes. Ya la tenemos aquí preparada solamente para darle play. A nuestra amiga la señora Teresita allá en Maneadero, que dice que ella nos escuchaba cuando andábamos en la noche. Mil gracias. Saludos para nuestra amiga Rachel, pues claro que sí. A nuestra amiga Mari Guzmán. A Mari Cepeda también la saludamos con el gusto de siempre. Ahí a la gente de la Indeco 3, pues los saludamos con muchísimo gusto. A la familia Machado Araujo y a la familia Gastelu Machado. Bueno, a la gente de Tijuana, pues los saludamos que nos escuchan a través de la 1420. La 1420 Radio Ranchito. Me gusta más. A ver, compadre, vamos a invitar a la ciudad por esta noche, ¿qué sé? La gente mexicana, pues los saludamos de igual manera a través de la grande, la 1050 de AM. Mami, de reversa, mami, de reversa, mami. Y ahora rápidamente la voz del señor Antonio Aguilar. El tema Dos Corazones Errantes, complaciendo a la señora Teresita y el Maneadero. Gracias a Dios se encontraron. Fueron como dos diamantes, envidias no les faltaron. Tan solo por ser amantes, los chismes los separaron. Con un dolor tan profundo, se dieron la despedida. Él se sentía moribundo y ella lloró sin medida. ¡Qué ingratos son los del mundo! ¡No les importa la vida! Dos corazones errantes llevan su vida en pedazos, y aunque se encuentren distantes, se andan desesperado. Ella pensó, si lo miro, me notará que he llorado. Era para él un martirio, se hallaba desesperado. Por fin los dos se miraron y se tendieron los brazos. Los dos muy juntos lloraron, traían la vida en pedazos. Su amor eterno curaron para olvidar su fracaso. Dos corazones errantes se olvidan del desafío porque han seguido de amantes y ese es el tuyo y el mío. Domingos, todas te las sabes. Papá trabajó cuando vivía en Chicago. Siempre fue y él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, donde todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capone de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, por las puertas del señor mi madre oí llorar. La noche que Chicago se murió, hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar. La noche que Chicago se murió, hermano, que noche mandó Dios, esa guerra yo la vi, el sonar en las calles fue, en el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó, escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de 100, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, hermano, que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mandó Dios, esta guerra todo el mundo vio, yo la vi, y pues nada sonó, solo el reloj se escuchó. ¡Ale duro, banda Toro! Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó, y su lágrima secó la noche en que murió. Gloria y paz, la noche que murió. Chicago se murió, hermano, que noche mandó Dios, esta guerra todo el mundo vio, yo la vi. La rancherita. La rancherita suena con el corazón. Que manda desde 1941. 6000. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. XEX. Con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX. 1420 AM. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso.

Adelante, son las 11, las 12 del mediodía, las 11. Qué barbie, ya me estoy robando una hora. Las 12 del mediodía con 38 minutos, oiga, 12 del mediodía, 38 minutos. Qué rápido se nos está yendo el día. Adelante, saludamos a nuestro buen amigo el Pollo, claro que sigue. Bueno, ahí tuvimos una plática. Saludamos con muchísimo gusto, deseándole lo mejor en todo lo que anda haciendo ahí en sus proyectos. Teléfono en cabina 646-178-3979, pues lo saludamos. Teléfono en cabina, claro que sí. Saludos a la señora Mari Carmen, allá en el Sausal, pues la saludamos con gusto. Pero está viendo el tema, devuélvemelo, ahorita le complacemos. Nosotros seguimos con más música en eso que son las banqueteras. Saludamos a nuestros amigos de Mexicali, de Tijuana, toda la gente a los alrededores, claro que sí. Esperando se encuentren de lo mejor y por supuesto a la gente bella, aquí por supuesto del puerto. Toda la gente de Ensenada, bueno, saludamos con muchísimo gusto. Ahora con el tema a cargo de los señores, los Huracanes del Norte. Esto es Renunciación. A través de las banqueteras.

de amor me muero. Ahora es el hombre que yo sé que quiero y que por él yo de amor me muero. Chulo querido, chulo del alma, si me chivea más con poco que esta mirada. Chulo querido, chulo del alma, si me chivea más con poco que esta mirada. Ay, chiquito. Más. Tú piensas que con oro puedes comprarlo todo, te vas a equivocar. Ahora que me voy, de mí te acordarás. Me llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás. Hoy tienes que saber que yo te hacía valer y vas a comprender que yo te hacía mujer. No sé si llorarás, pero yo solo sé que ahora que me voy, de mí te acordarás. Hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás. Hoy tienes que saber que yo te hacía valer y vas a comprender que yo te hacía mujer. No sé si llorarás, pero yo solo sé que ahora que me voy, vamos a escuchar a los jefes de jefes, a los inigualables señores Tigres del Norte. Ahora me voy, pues, complaciendo a nuestro buen amigo Javier, claro que sí. Seguimos saludándolos con muchísimo gusto. Saludos a la familia López en Valle Dorado, pues los saludamos con el gusto de siempre. A la familia Araujo, allá por la presa, los saludamos. Presentando un tema a cargo de Carlos y José. Vamos a complacer con muchísimo gusto, claro que sí, en esto que son las banqueteras. Ya 12 del mediodía con 51 minutos, oigan. Ya estamos en la recta final. Gracias a la gente que se está comunicando con nosotros. Mil gracias. Vámonos rápidamente, pues es la voz de los señores Carlos y José. El tema se titula El nuevo albur de amor. Ándale, pues, complaciéndole con muchísimo gusto. interrupciones. Las Banqueteras. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual no encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida es el despecho a la mentira, es lo que nunca sentirás. Pa' ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Por eso es que si yo te espero, es porque sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás. Tú sin mí ya no podrás sentir amor, porque en la vida es el despecho a la mentira, es lo que nunca sentirás. A ser feliz te faltan besos que en otros labios no hallarás. Porque a pesar de lo que digas, amor igual lo encontrarás. Escuchando La Rancherita. Porque me ves borracho, no creas que... Además, con permisito, yo me despido. Muchísimas, muchísimas gracias. Con el gusto de siempre, su amigo servidor Omar Martínez. Nos escuchamos próximamente. Tengan un excelente domingo. Gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a nuestros amigos que estuvieron enlazados, nuestros amigos allá de la 1420 Radio Ranchito, la XCWX. Los saludamos con muchísimo gusto. A nuestros amigos de allá de Mexicali, la XCD, la grande de Mexicali, la 1050 en AM. Muchísimas gracias. Usted puede sintonizar cualquiera de las estaciones en rceradioapp.com. Ahí estaré todas las estaciones hermanas de Radio Cadena Enciso, porque en sí somos la fuerza de la radio. Con permisito, mil gracias, soy mi servidor Omar Martínez. Yo me despido con un tema a cargo de... de los señores Cardenales, los señores Cardenales de Nuevo León. Ándale, pues, es el primer tonto. Con permisito, mil gracias, yo ya me fui. Te habrán dado, y que hay un capricho que no has realizado, y que hay un espacio perdido en tus días para así llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto.

la dinamita mexicana, que, bueno, mexicano, colombiana, ¿verdad? Con Don Lucho. O sea, por eso es la música de todas nuestras tierras. ¡Ah, qué orgullo y qué privilegio haber nacido! ¿Un problema de qué? ¿Cuál? El de todas nuestras tierras. Sí. ¿Por qué? Es que me están diciendo que todas nuestras tierras es un problema. Sí, ya lo veo. Decimos que son todas nuestras tierras y alguien le da la locura, ¿verdad? alguien les da la locura y zámbale. Ya mejor no hablemos de eso. Ya mejor no nos vamos a acordar de eso. Oiga, pues bienvenidos sean a Sonoreando Tropical. Muy bien, pues Falsaria, Leo Marini presente aquí en Sonoreando. Oiga, esta canción está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Falsaria, la compuso el señor Manuel Corona, compositor cubano. Una traición amorosa de una señora de nombre Leovigilda Ramírez. Ese nombre me es familiar, fíjese. Sí, tengo un primo que lleva este nombre, Leovigildo. Sí, un saludo para él, para Leovigildo. Pero en este caso era una señora, Leovigilda Ramírez, que traiciona a su novio, ¿verdad? Sí, a Manuelito Corona, que estaba enamorado, no todavía no se consumaba el noviazgo. Entonces él escribió esta canción: Me engañaste, Fuchi. Ay, el pescador, ándale, aquí aparece Don Lorenzo Barcelata. ¿Qué tal, Don Lorenzo Barcelata, compositor veracruzano? Que muy importante, ¿verdad? Oriundo de allá de Tlaxcoyán, Veracruz. Grabes este nombre, por favor, Lorenzo Barcelata. Y pues el pescador, Arturo Núñez y su orquesta. Y Golpes de la Vida con la dinamita, Don Lucho Argaín, Don Luis Pérez Cedrón. Vamos y regresamos, pues les damos la cordial bienvenida a Sonoreando, los que en este momento están sintonizando nuestra amada XCB, el señor Oliver Rubio, Modesto Santos, Roberto Sánchez, todos bajo la dirección de Yuridia Contreras. Sí, señora, a la orden. Bueno, los teléfonos están, me dicen que están hable y hable y que no suenan. Bueno, que no suenan, que no contestamos, pero escuche usted, aquí está uno, aquí hay alguien, hola, ah sí, aquí hay alguien, pero pues aquí está el sonido de que estoy colgando y estamos atendiendo, bueno, sí. El conmutador los pone en pausa en lo que entra la llamada, por eso. Y en algunos casos hay que tener un poquito de paciencia. Pero aquí andamos, ¿eh? Aquí en Mayorazgo número 83, en la colonia Joco, esquina con San Felipe. Aquí estamos en el piso número... Ya está sonando, ¿ya escuchó? Bueno, señoras y señores, aquí comenzamos. Se llama Sonoreando, 18 de enero. ¡Viva el 26! En un momento regresamos para seguir sonoreando. Corte y suena. El programa que trae para usted la música que se proyectó a 24 cuadros por segundo. Grandes actores en la pantalla grande. Todos los viernes a las 9 de la noche lo invitamos a escuchar a los grandes ídolos que le dieron vida al cine mexicano. Hace 120 días nació un órgano autónomo dentro del Poder Judicial de la Federación. En 4 meses, el Tribunal de Disciplina Judicial se constituyó, inició funciones y ya da resultados. Su misión es evaluar el desempeño de las personas juzgadoras y sancionar conductas que comprometan la impartición de justicia. Porque la justicia debe ser profesional y cercana. Porque la confianza se construye con transparencia, información y diálogo. Acércate y conócenos. Tribunal de Disciplina Judicial, al servicio del pueblo de México. Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C.

como diciéndome necio, ya no cruce por aquí. Más de un siglo en su sintonía. Las 3:27. ¿A dónde andas, Oliver? Quiero saber dónde te fuiste tanto rato. Eres muy embustero y más vivo que un gato. Pues a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito ven, que yo quiero saber dónde te fuiste tanto rato. Eres muy embustero, más vivo que un gato, pues a mí tú no me podrás engañar. Muchacho lindo, mi muchachito, ven, ven y dime la verdad. Muchacho lindo, mi muchachito, ven, ven y dime la verdad. Se tú a jugar a la cocina con la hija de la vecina. Él ganó y ella perdió. Eso fue lo que pasó. ¡Jugando! muchacho que hacías tú, tanto tiempo en la cocina, jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina. Jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina. Pero muchacho, ¿cómo es que se juega al gallo y a la gallina? Pues yo no sé nada, mamá. Sí, el sonido de la vida, ¿verdad? De un personaje que conocí jugando, mamá, jugando, Daniel Santos, del maestro Pedro Flores, Semáforo, Silvestre Mercado y la Sonora Santanera, y el hijo de doña Virginia, don Benny Moré, con Yo no fui, de la maestra Consuelito Velázquez, México. Sí, Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, qué bonito se siente al escuchar esa palabra hermosa que retiembla en nuestro corazón y nos hace gritar de alegría, de felicidad! ¡Claro que sí! Saludos para el señor Daniel Alberto Vega en Ocotlán, Jalisco. ¡Ánimo, don Dani! ¡Ánimo! ¡Siga tocando puertas, por favor! ¡Siga tocando puertas! La esperanza muere al final, ¡claro! Sí, es que anda buscando trabajo allá en Ocotlán. Roberto Flores en Santa Rosa, Xochiac. Ah, está acordándose de su compañera. En Santa Rosa, Xochiac, Álvaro Obregón. Don Roberto Flores se está acordando de su novia, de su compañera, de esa mujer que pues caminó por largos años a su lado y hoy está en el cielo. ¿Tú fuiste a la secundaria en Santa Rosa, Xochiac? ¿En qué secundaria fuiste, Oriol? José Guadalupe Posada, secundaria. ¿No tenía número? ¿No? ¿No? José Guadalupe Posadas, la secundaria Santa Rosa, Xochiac. Por allá está don Roberto Flores. Ánimo, don Robert, ánimo. Ánimo. Usted dígame, don Roberto, ¿qué secundaria? ¿Sí se llama José Guadalupe Posadas? Sí, les decía, acordándose de su viva mi compañera, dice, viva mi compañera. Dice, ojalá la pudiéramos escuchar para ponerle un marco musical a mi compañera, que me dejó la bendición aquí en la tierra de dos hijos y dos nietos, y juntos platicamos acerca de la vida de ella, juntos nos endulzamos el corazón y juntos trabajamos en equipo, día a día. El señor Roberto Flores, muchas gracias por la confianza, oiga. Gracias, de verdad. María de la Luz en Tuyehualco, ¿cómo está usted? Fíjese que doña María de la Luz y don Javier Martel están cumpliendo 54 años de matrimonio. Y le digo, sí, ¿de dónde nos habla? Y dice, desde la tierra de Cielito Lindo. ¡Ah, qué bonito sentí, de verdad! Es que hay que conocer nuestra tierra, el pedacito de tierra donde vivimos. Es tan importante porque en él han nacido, han brotado gente, personalidades, historia, cultura, parte de lo que nos identifica, ¿no? Entonces ella orgullosa, junto con don Javier, dicen, aquí desde la tierra Cielito Lindo, porque allá en Tuyehualco, pues nació el maestro Quirino Mendoza y Cortés. Quirino, Fidelino, Mendoza y Cortés. Sí, están orgullosos por la canción y por el trabajo del maestro, ¿verdad? Pues gracias, ahorita les ponemos las mañanitas. ¿Cómo no? Oiga, pues, jugando, mamá, jugando, Daniel Santos, Pedro Flores. Cambiando de tema, oiga, estábamos hablando del maestro Barcelata, ¿verdad? El maestro Barcelata, y fíjese que él compuso la de Tuyo es mi corazón, que fue una canción, pues, mundialmente conocida. y que ha sido grabada por importantes agrupaciones y cantantes del momento. Por ejemplo, la orquesta de Glenn Miller, dice aquí en la biografía de la Sociedad de Autores y Compositores, Lorenzo Barcelata Castro, nacido el 30 de julio de 1898 en Tlaxcoyan, Veracruz. ¡Viva Tlaxcoyan, Veracruz! Tuyo es mi corazón, sonoreando ahora en sus benditos oídos. En un momento regresamos para seguir sonoreando. XEB, la B grande de México, 1220 de amplitud modulada. Teléfonos en cabina 5556 8832 54 y 5556 0478 46. XEB, la B grande de México, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país. Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido. Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República. 66ª legislatura. ¿Qué sería del mundo sin las compositoras y los compositores? Un espacio de silencio, un balcón vacío, una noche sin serenata. Por eso, y por mucho más, gracias por expresar con música y poesía lo que el alma siente. 15 de enero, Día de los Compositores y Compositoras. ¡Muchas felicidades! En 2025, con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 40% y los delitos de alto impacto, 26%. Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos. Venimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo. Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde, noche, se ve la presencia de ellos. Gobierno de México. Programación apta para todo público. Sonoreando. Ya estamos de regreso. La 337. Ánimo, Josecillo Trejo. Josecillo Leobardo Trejo. Cumpleaños. ¡Viva! Vamos a rezarle a la Merced. Vamos a pedirle a Yemayá. Vamos a rogarle a mi Changó que nos ilumine con su ayer. Mi chango, en el tambor que les pongo. trataré en los años que vengan encontrar una buena razón para que si algún día regresa cerrarle la puerta y decirle que no. Buscaré donde quiera que sea un porqué para mi corazón. Le diré que no vale la pena, que aquello no existe, que ya terminó. Y después, cuando él me comprenda, sentirá que aquella decisión no la hice con malas ideas, lo hice pensando en el bien de los dos. Pensaré en las cosas más bellas, lucharé por un mundo mejor y abriremos de nuevo la puerta si un día se acerca una nueva ilusión. Y después, cuando él me comprenda, sentirá que aquella decisión no la hice. Pensando en el bien de los dos. Arsenio. Arsenio. 3:45 buen provecho para los que pues ahorita están sentándose a la mesa, ¿verdad? Ay, ay, ay. Solo para la señora Ana María Ibarra, para su esposo Raúl. Dice, ay, no, es que es domingo. ¿Las quién, perdón? Ah, sí, claro, las ama. ¿Eh? Es que me está platicando Oliver, como que tenemos hambre. Me está platicando de las sardinas Ibarra, que venían en aceite de olivo. Todavía hay por ahí. Hay una que salió una sardina, no es comercial, ¿eh? No es comercial. Hace como 2-3 años. Ay, riquísima, riquísima. Era sardina también en aceite de olivo. Amarilla. Amarilla completamente. Pero la marca existe todavía. Sí, pero esa de aceite de olivo ya no la hicieron. ¡Qué bárbaros! Allá en Mazatlán, ¿saben de qué estoy hablando? ¿De qué sardina estoy hablando? Una sardina amarilla que llegaba acá a la Ciudad de México. Híjole, estaba para chuparse los dedos. Es que estamos hablando de que están comiendo, ¿verdad? Ahorita Anita y Raúl. Anita y Raúl. Un saludo para la señora Pilar, doña Pilar. Dice, ay, estamos comiendo ya bien tarde, es que no había gas. Y mandé al gordo con el diablito y su tanque. Ándele. Ay, ay, ay, se fue con el tanque de gas hasta donde se pone el camión. Dice, porque si no, no íbamos a desayunar. Solamente puros tamales. Y no, tamales ya no. Dice, porque ya le tuvimos que romper la pretina al pantalón. Ay, ay, ay. Van a acabar siendo la familia Tamaluche. Arsenio Rodríguez, ay, un músico, compositor cubano que ejecutaba el tresero. Sí, en el conjunto de Arsenio Rodríguez nos acaba de interpretar esta canción que lleva por nombre el Papaupa. Papaupa. Al parecer era ciego él, sí. Entonces, fíjese nada más, qué importante dejar nuestro nombre escrito en este planeta Tierra. ¿Qué más escuchamos? Por el bien de los dos, Polo Montañez, también ya se nos adelantó Polito Montañez. Me acuerdo que una vez platiqué con don Polo Montañez, disculpen el autoelogio, ¿verdad? Platiqué con don Polo Montañez. No, es que me acuerdo, un hombre sencillo, humilde. Él no le gustaba nada de esto, que la radio, que la tele. Él quería estar allá en su pueblo, ¿no? Él era campesino, don Polo Montañez. Y traía sus guarachitos bien cómodo, él en guarache. Ay, no, a él no le importaba los reflectores, ¿verdad? Sí, no, no, no. Don Polo Montañez, que nos cantó por el bien de los dos. Por el bien de los dos. Y Celina y Reutilio con rezo y canto pa' mi H. Canto pa' mi H. Muchas gracias, Daniel Alberto Vega. ¿Quién más por acá? Está llegando al Guauzontle. Saludos desde la ciudad de Ajalpan, Puebla. Está escuchando, pues la familia de Juanito debe ser. La familia de Juanito Cabrera, sí. Mabel Bautista, ¿dónde está usted, Mabel Bautista? Aquí en la alcaldía Coyoacán. La familia Bautista Sánchez. Seguramente están reunidos, pues haciéndole cariño a la barriga. Dice, ¿la marca de las sardinas no era Unitas? No, no, aquí se la escribo, es ay, ay, ay, ya por andar de cocodrilo, ¿verdad? Ajá, de bocón. ¿Cómo se llamaba la sardina? Ah, aquí está, se llama, es que es de Guaymas, Sonora. Sí, ahí está, ahí se lo escribí, doña Mabel Bautista. Y ya no hay esa sardina, oiga. Hay productos que cómo se nos quedan en la memoria por la calidad. Sí, y hay otros que están bien sabrosos, pero cuando usted vuelve a comprarlos, ya los hicieron más chiquitos. Ay, ay, ay. Sí, hay unos que eran unos productos grandotes y vas y... Ahora es la mirruñita, ¿no? Por ejemplo, los pollos rostizados. Sí, los panes también. ¿Cómo se llama eso? Minimalismo, ¿no? No. Se llama negocio, ¿o qué? Ay, bueno, ya vámonos. Vámonos, son las 3 de la tarde, 51 minutos. Esto es Sonoreando Ciudad de México. Ahora. La vida. En un momento regresamos para seguir sonoreando. Atención, atención, atención. XCB, la B grande de México, tiene grandes sorpresas en este año 2026. Muy pronto recorreremos con nuestras audiencias importantes museos de la Ciudad de México. Prepárense para una nueva experiencia cultural, con recorridos guiados y tranquilos. Caminaremos sin prisa, miraremos con calma y disfrutaremos el arte, la historia y la arquitectura de una manera amena y divertida. Amena y divertida. ¿Quieren ser parte de esta nueva comunidad? Estén atentos a nuestra programación. Muy pronto les diremos cómo formar parte de ella. Mona Lisa. Conviviremos y compartiremos momentos inolvidables en cabina y en los museos de la Ciudad de México. XCB, la radio con más tradición. Atención, amantes de la música. Este lunes a las 10 de la noche, Cancionero Mexicano presenta la obra del compositor Chucho Navarro. Como un rayito de luna, entre la selva dormida. Acompáñenos a redescubrir las inolvidables melodías de este cantante y fundador del trío Los Panchos. Pudiste luz al invitados especiales, Caridad, Jesús y Martín Navarro Vázquez, hijos del maestro compositor Chucho Navarro. Él era muy, muy fan, por decirlo de una forma muy, muy contemporánea, de Guti Cárdenas. Esperamos contar con su sintonía para compartir su música y su legado. Sonoreando. Ya estamos de regreso. La compañera, recuerde a su compañera, por favor. Roberto y Lilia. Mi compañera, que es una primavera, es un tesoro y yo la adoro por ser dulce y sincera, por ser dulce y sincera. Viva mi reina santa, que con su voz encanta y que convierte la pena mía en horas de alegría. Mi compañera, es una primavera, es dulce y es sincera. Viva su corazón, lucero, lucerito, como brilla. enseñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Tanto besar. Tanto besar. Viví sin conocerte. Uno de los boleros, pues internacionalmente conocidos, ¿verdad? Total. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, eh? Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total. Ya estoy cansado de tanto besar, ¿verdad? Sí, pues hay que hacerse la ilusión, claro. Es como la zorra, ¿verdad? Que vio pasó y vio el queso encaramado ahí en un árbol. Ah, total, tenía yo ganas. Sí, pues hay que ayudarse uno, si no, ¿quién? Señoras y señores, cantó don Celio González, este bolero que lleva por nombre Total, de la inspiración de Ricardo G. Perdomo, cubano, él de Santa Clara, para ser exactos, en la geografía de allá de Cuba. También el besito en Cha-Cha-Cha, la sonorizo. Ay, ay, ay, voy. La sonorísima de don Ramiro Gómez. Besito en Cha-Cha-Cham, Cha-Cham, Cha-Cham. Y también viva mi compañera, ¿verdad? Viva mi compañera para don Roberto Flores allá en Santa Rosa Xochiac, en el Álvaro Obregón, está recordando su corazón a su compañera. Oye, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí en el Guauzontle Verde? Buena tarde, buen camino. Viva también mi compañera que está en el cielo. Mi compañero. Ay, doña Angelina Escobar de Tehuacán, Puebla. Sí, las canciones remueven los recuerdos, pero bueno, arriba el ánimo. Las personas desaparecen, las personas pues se van totalmente cuando ya no se les recuerda, cuando pues ya no tienen ninguna evocación, presencia en el lugar, ¿verdad?, donde estuvieron tejiendo esa vida junto a ustedes. Que vivan ellos, y gracias por coincidir en este planeta Tierra. Tiempo de una pausa, vamos por las tortillas porque trajimos chilitos rellenos. Ay, ya nos vamos a dar un almorzadón. No, hombre, ahorita hasta... Es más, vamos a dejar babita por todo el piso porque dicen que vienen picosos nuestros chiles rellenos. En un momento regresamos para seguir sonoreando. XEB, la B grande de México. 1220 de amplitud modulada. Transmitimos con 100.000 watts de potencia desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras en Mayorazgo 83, Colonia Joco, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México. Teléfonos en cabina 5556-883254 y 5556-047846. Correo electrónico xeb@imer.com.mx. XEB, la B grande de México. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Nuestro amor sobre ruedas, qué lindo es gozar. Y en las noches de luna salir a pasear, reclinarme en tu pecho y poder escuchar latir tu corazón. Aunque Bésame Mucho es su obra más conocida, sus composiciones van más allá. Y en sus temas no solo expuso el bolero, también la guaracha, el swing, el blues y hasta la canción ranchera.